Hey, you. ¿Quién? ¿Yo? De acuerdo conmigo, y sus padres no me quieren aceptar. Me dicen que soy bandido. Por las noches yo me pongo a meditar. ¿Qué será de mi cariño? Soy muy pobre, solo amor le puedo dar. Convencerlos no he podido. Soy muy pobre, solo amor le puedo dar. Me tienen en el olvido. Dicen bandido, pero ay, qué dolor. La gente me juzga, ay, válgame Dios. Yo soy un bandido, no entiendo razón. Bandido en amores, por un corazón. Pongo a meditar, ¿qué será de mi cariño? Soy muy pobre, solo amor le puedo dar. Convencerlos no he podido. Soy muy pobre, solo amor le puedo dar. Me tienen en el olvido.